¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo va? Emilio, ¿cómo le ha ido? Bien. Ahí como bastante ocupado con temas musicales. Uh-huh. Tenemos dos especiales en Sabor de la Noche. Sí. Uno que es hoy, que es el especial del nuevo disco de Alan Parsons en vivo en Israel, en Tel Aviv. Buenísimo. Y mañana les boto esta primicia. Nos conseguimos todos los sencillos de Barry White en su formato original de vinilo de 45 revoluciones. Eso sí, es una noticia, mejor dicho. Y ese va a ser el Sabor de la Noche mañana. O sea, ¿van a sonar los vinilos en vivo, Emilio? Exactamente. Espectacular. Uy, buenísimo. Solo podría pasar en el Sabor de la Noche. Hola, Mónica Martínez, ¿cómo vas? Hola, Nicolás Samper, muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Hola, Nicolás, súper. ¿Qué ha pasado? Pues disfrutando de esta tarde que nos regalan en Bogotá, porque no arrancó lloviendo, pero después a la una de la tarde, que preciso, nos vamos a almorzar, aguacero mal. Oye, ¿pero llovió por acá a esa hora? Durísimo. ¿Aquí? A la una, en punto. Yo no estaba por aquí a esa hora. Mal, todo mal. Y bueno, ahorita ya está en mejor clima. Espero que en Medellín, en Cali, también está haciendo un clima agradable. Sí, esté más tranquila la vaina, porque ha llovido mucho, ha habido muchos problemas en varias zonas del país por cuenta del invierno. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Nico, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? Todo muy bien, todo ¿todo en tranquilo? Orden. Sí, todo en orden. Bueno, eso me alegra mucho. Contenta que hoy lo que decía, bueno, a mí no me tocó lluvia hoy, ¿no? Por mi casa. No mucho. Entonces, tal vez lloviznita suave. Lloviznita, pero ha habido solecito, o sea, es distinto, es otro mood. Hoy venía para acá a las 2:00 y el día soleado, yo decía, ay, qué dicha, es que cambia todo. Sí, a mí me cambia totalmente el mood. Si está lloviendo, si está haciendo sol. Es una jartera. O sea, me cambia la vida. Sí, cambia el mundo. Soy lo menos bogotano del mundo mío. Es la aversión profunda a la lluvia. Sí, lo has dicho varias veces. Que no la soporto, esta ciudad con lluvia. Hay gente que le gusta, ¿no? La gente le encanta, sí. Le parece buenísima. Bueno, a mí me parece realmente insoportable. ¿En qué situación o momento te sentiste totalmente inútil? Ese es el tema del día de hoy. ¿En qué situación o momento te sentiste totalmente inútil? Yo creo que le pasa a uno mucho, en muchos... A mí me pasa en los originales, ¿no? Cuando hablan de deportes con todo. Ahí no... Nada, yo me siento inútil porque no sé cómo capotear la conversación. Es como, ajá. Sí, exacto. Claro, increíble. No entiendes una sola palabra. Pues sí, les entiendo, pero me encantaría entrar ahí como, pero no tengo cómo. No tengo recursos idiomáticos, claro. ni de sabiduría. Exacto. Entonces me siento inútil. Les voy a decir una. Cuando yo estaba empezando en Buscando la Noche, un día en chiste me dijeron, yo de 11 años, bueno, Emilio, ¿cómo está el Dow Jones? Y yo iba a tratar de improvisarla. Bueno, el Dow Jones, les cuento, hasta que dije, no. ¿Qué es el Dow Jones? ¿Qué voy a decir? Claro, no empecemos a inventar, exacto. No, exacto, y no mal. Ay, ¿tú? Pero qué maldad, ¿quién te hizo eso? Sunik. ¿Sabes qué? A ver, que me sienta completamente inútil. No, me pasó con unos amigos, pero no fui yo, pero me llamó profundamente la atención. Estas generaciones les falta aprender muchas cosas. Ah, sin duda. Íbamos por la 77, como quien va a tomar la quinta, por esa subida ahí, y el carro se pinchó. Bueno, y entonces yo digo, bueno, me voy a bajar. Bajémonos y despinchamos. Buenas tardes, qué pena con ustedes, pero tengo un problema técnico. No, ¿cómo le va, hombre? Hombre, bien, ¿qué ha pasado? El tema del día, Nicolás. ¿En qué situación o momento te sentiste totalmente inútil? Es un poco refritón, pero bueno, debe ser muy bueno, ¿no? Sí. No, de hecho, Nicolás estaba contando, Jaime, la historia de cuando él sintió inútil, pero no fui yo, fueron mis amigos. Claro, no tú sabían dijiste, cambiar una se llanta. Pinchó el carro y ¿en serio? No tenían ni idea de cambiar una llanta. Ah, pero yo ahí me les pongo el lugar a ellos también. Emilio se pega menores el tema. Que yo. Amigos menores. Pero no pueden ser yo tan... Yo creo que eso no tiene que ver con la edad, yo sé cambiar una llanta. ¿Ves? Por eso voy. ¿Qué? ¿Con el interés de aprender algo? Fueron Sebastián Heredia y Cristian Mejía. ¡No! ¿Qué? ¡Los tiraste al agua! No sabían cambiar una llanta. ¡Qué pena! Yo les decía, sí, no les pero me da pena con usted, familia. Pero yo le tiro a usted un atajo y usted no puede cambiar una llanta. ¿Qué? Una camioneta atajo de 5 litros de motor. Me río de los martes con un atajo. La cambio con una sola mano. O sea, le toca a usted una cosa de esas de... Sí, una tractomula y eso también le cambia las 12 llantas de una. Es exactamente el mismo principio. ¿En no, serio? Al principio o sea, no, pero le faltan los gatos más y la engorroso. Calidad y la pero es el mismo principio, ¿eh? O sea, digamos, no es que yo vea la llanta y diga, ¿qué? Claro, ¿y ahora claro. yo qué hago con esto? Claro, sí, no, sientes que... No. Ahora, la de una moto, la de una moto es o muy O sea, difícil. Resultó que este es el señor Superman y los demás todos somos unos idiotas. Pues Cristian Mejía y Sebastián Heredia los vi en su... Terminar de aflojar los pernos, sacar la llanta. El principio de Peters, que llaman, que es llevar a la gente a su mayor grado de ineptitud. Ellos estaban enfrente a ese momento, cuando vieron la llanta pinchada. ¡Qué fuerte! ¿Cómo los boleteas así? No, porque bueno, y no, y estoy seguro que no las van a cambiar aún hoy. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado así de novedades, hombre? No, como de cosas raras. No, la verdad ha estado el día hoy, digamos que más bien tranquilo. Embargaron las acciones de un club de segunda división en Colombia, de Llaneros. No, no me diga eso. No me diga eso porque me pone mal. Es que para mí el fútbol de segunda división en Colombia es como un motor de mi vida. Por eso, imagínese, se habla de lo de Byron. Fue por lo de ese partido. No, es que parece que el dueño parece que el dueño tiene unas IPS. Claro, es que María Juliana hace, digamos, la mención porque Llaneros y Unión Magdalena fue un partido muy extraño que definió el ascenso del Unión Magdalena. Entonces, por eso Llaneros ha estado muy como en la mente de todos. Pero parece que el dueño de Llaneros tenía como una IPS y la IPS quebró y entonces por eso embargaron las acciones. Es un lío como de ese tamaño, pues. Mejor dicho, no sale bien. Bueno, Emilio, ¿y tú cómo vas? Bien, bien, pues estaba aquí contándole a los oyentes lo que va a ser Sabor de la Noche hoy con el nuevo disco de Alan Parsons en vivo en Tel Aviv. Y mañana con los sencillos de Barry White en su formato original en vinilo. Bueno, pues eso sí, no se puede negar esa oportunidad. ¿Y cómo va la política, María Juliana? Pues mira que ahorita Santiago, ahorita nos estaban contando en los adelantos de noticias que en el tracking de la FM ya Petro lleva a la delantera. Sí, pero por unos escaso margen, ¿no? Sí, por muy poquito. Sí. Te voy a decir los datos. En el tracking de hoy... Creo que hay un empate técnico, ¿no? Sí, es una ventaja muy pequeña de Petro, pero muy pequeña. No, pero da el dato porque... Pues, sí, aquí lo estoy buscando. Hay que darlo. Sí, es un... Los empates técnicos son relativos. Sí, claro. Pues mira, Gustavo Petro tiene 47.8% y Rodolfo Hernández 47.1%. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué es lo que pasa? Sí, décimas. ¿Porque ha habido desinflamación de la herida? Entonces hay que preguntárselo a Santiago. Hay que preguntárselo a Rodolfo Hernández. También. Realmente. Sí, también, claro. Porque él ha decidido no ir a debates, pero se ha hablado mucho. Por ejemplo, hace poco creo que hubo un video que apareció en donde decía que iba a haber una ley, o al menos una jornada. Así fue tomado, que la jornada laboral en Colombia iba a ser de 10 horas. De 10 horas. Pero dijo que no, que es era que lo, él. Es que lo que pasa es que el video... 10 horas a la semana. No. Al día. Eso es un regalo. Al día. No, al día y lo tergiversaron. Claro. Entonces, como todo lo de él. Lo que parece que quería decir el ingeniero es que lo que pasa es que estas campañas en general desde la primera vuelta... Pero la verdad, Nico, no es ingeniero si hay tanta mala interpretación. No, porque... Los ingenieros son exactos en sus cálculos. Bueno, pues es que lo que pasa... Pues que a veces editan el video. Exacto. Es que parece que una edición de un video, de una declaración desde él, en donde él decía que su gabinete y él iban a trabajar 10 a 12 horas diarias. Exacto. Petro replicó en Twitter que él estaba dispuesto a trabajar 24 horas. Sobre Entonces, todo. Fíjese, se arman como esas peleas dialécticas que en algunos casos perjudican y en algunos casos le suman puntos a alguien que va perdiendo. Ahora, okay, también se están validando de cosas como, por ejemplo, la cara de Rodolfo llorando porque su hija está desaparecida hace muchos años. Al parecer está secuestrada y no la encuentran. No la han encontrado nunca, pero nunca han tenido el acceso al cadáver de su hija. Sí. Y en una entrevista que él le dio a CNN, él salió llorando y la campaña, digamos, del oponente está usando esa cara para burlarse. Y ahí ya me parece que caen muy bajo. Es como, pues, burlarte el dolor. Como ha sido toda la campaña electoral horrible. Desde primera vuelta. Sí. Yo no tengo ningún comentario. Yo simplemente escucho, pero yo no me voy a pronunciar al respecto. Nicolás, ¿usted? No, ya le conté. Básicamente lo que está pasando, pues, en Colombia en esos términos. Seguramente Santiago nos ampliará esa información más tarde. Sobre todo Santiago, ¿no? Pero bueno. No, pero déle una oportunidad. Acuérdese que él está en Kiev. Bueno, pero... Hoy lo voy a entrevistar en inglés, a ver qué es tanta la vaina. Ah. ¡Qué sorpresa! Para que se prepare a ver cómo es la vuelta, ¿sí o no? ¡A la no mera! Problem, no problem at all. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Emilio, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una cancioncita? Bueno, empecemos con una canción del nuevo álbum de LP Churches, que salió el pasado 3 de diciembre. Esto se llama Goodbye. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. Los originalitos. Es que estoy tan satisfecho de esta nota. Desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron el pasado sábado que se estaban separando, los rumores sobre el futuro de la pareja no han cesado. Desde el entorno del futbolista se insiste en señalar que él abandonó el domicilio familiar, como les conté, hace 6 meses, y se mudó a su ático de soltero. Parece muy sólido, si no quiere la señora también, porque va a llegar allá. Se alega que el motivo ha sido un desgaste en la relación. Perdón. Bueno. Yo creo que sí. Sí. Y se asegura que la cantante habría paralizado la venta de su casa en Miami porque tiene la intención de mudarse con sus hijos. Chasa y Milan. No, es que con esos nombres. Sasha. Es que es muy difícil. Chasa, dice acá. ¿Es Sacha? Sasha. Sí, Sasha. Acá dice Chasa. Yo estoy leyendo. Chaza. Como una chasa. Y Milan. O sea, yo no sé cuál es el orgullo de saberse los nombres de esos manes, pero bueno. 7 y 9 años respectivamente para empezar de cero. Un movimiento que a priori parece sencillo para la pareja, pero podría suponer un conflicto legal. Se consultó con 2 expertas en Derecho de Familia Internacional. Isabel Winkels, socia directora del bufete Winkels Associated. Y Flora Calvo, una mujer calva, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos y colaboradora de dicho bufete. Sí. Ambas coinciden en que llegar a un acuerdo privado no es homologado judicialmente. Es decir, arriesgado y que sus clientes les recomendarían que fuesen al juez en un procedimiento de mutuo acuerdo o contencioso. El que procediera a determinar las condiciones de la custodia y la patria potestad de los originalitos. Sí. Chasa o Sacha y Milan. O Milán, a mí qué me importa. Si este verano, como se dice la cantante, tiene intención de moverse fuera con sus hijos, la expareja tendrá que firmar 130 papeles ante notarios, autorización para las vacaciones, en las que quede claro el destino, la duración de las mismas y que los menores regresarán a su residencia habitual donde están escolarizados. Sí. En este caso Barcelona. Apunta Isabel Winkels, la dueña del bufete. ¿Cuál es el bufete de Isabel Winkels? Winkels Asociados. Winkels Associates. Yo le puse Associates, pero no es verdad. Ah, pero yo lo traduzco. La residencia habitual de los menores de cierta edad de nuestro país es generalmente donde están escolarizados y donde tienen un arraigo familiar y de amigos. Sacha tiene como 600 niños amigos. Ambas enfrentan en el bufete a muchos casos de sustracciones internacionales de originalitos por parte de uno de los primogénitos, muchas de ellas con acuerdos previos firmados. En conclusión, eso es un bodrio, hermanito. ¿Qué pasó allá? Eso se va a hacer largo, yo, ese proceso. Qué artera, pero no han dicho el cuento de que es que el tipo tenía un amante o no. Que él estaba en su ático sol. Estaba a punta de manotazos. Yo no sé qué es lo que dice. No, no sé. Hombre, tranquilo. Pero que él estaba solo en su ático. Sí, pero él tiene plata también. No depende de ella. Tiene mucho billete. Pues fíjese que él fue el que se inventó el nuevo sistema de Copa Davis, él tiene una... No, se mantiene... O sea, de verdad que el fútbol, yo creo que el tipo juega porque le gusta, uh-huh. pero billete es lo que tiene. Bueno, no sé qué opinan de los originalitos. Chacha, perdón, Sacha, no, Sacha. Sacha y Milano. No, pues ni idea qué va a pasar con esos distinguiditos. Yo vi hoy un video en donde Shakira estaba al frente de su papá porque se había dicho que el 28 de mayo supuestamente ya había tenido una crisis, que Juliana, María Juliana lo contó. No, lo conté yo. Bueno, ustedes habían contado que había tenido una crisis. No, no, yo lo conté. Bueno, Jaime, tú. Ayer. Entonces Jaime había contado que Shakira había tenido una crisis de nervios, pero no, ella desmintió diciendo que no, que era que el papá se había caído y había sufrido un golpe muy fuerte. Y hoy en un video está el papá está totalmente morado, la cara, tenaz, y ella está pasándole unos letreritos, palabras, y él está repitiendo. Cognitiva. Exacto. Entonces dicen un que... Un poco tarde, ¿no? No, ¿cómo? Imagínate, ¿cómo tarde? El que aclara, tranquilo, oscurece. No, pero eso pasó hoy. No. Ella está. ¿Ah, se volvió a caer el viejito? No, y ella está en terapia dicho, con el señor, con su papá. Hacía días había desmentido el tema de que ella hubiera sufrido. Que no, ella no puso un tuit y dijo, hey, sé que muchos están muy preocupados por mí porque me vieron en una ambulancia. Lo que pasó fue lo siguiente, fue mi papá el que se cayó. Exacto. Y yo me fui con él al hospital. Y ahorita está en recuperación y Shakira está con él, pues dedicándole todo el tiempo que merece, por supuesto. O sea, ahora, Shakira es lo que su papá quiso que ella fuera. Qué harta era tener que aclarar eso públicamente, ¿no? Y no poder hacerlo privado. Pero cuando eres una persona tan pública, te toca. Pues no hay nada que hacer. Claro. No, yo lo que creo es que Shakira se tiene que retirar de la música, que lo llevamos esperando mucho tiempo. No. Y Piqué del fútbol, que lo llevo esperando también mucho tiempo. Yo creo que dos a sus causas lúdicas. Yo pienso no, eso. Pero primeros, que fresco, pero déjeme, hermano, es mi pensamiento. Es como la belleza, es una cosa personal. No, por eso, por eso. Déjeme, hermano. Shakira se retira de su mundo de canto y este man, uy, aquí creo que entró el ingeniero Pachi. Y no, no, pero Piqué, pues se retira del fútbol y los dos cada uno a sus causas lúdicas. No, y ella está muy vigente. Ahorita está en un reality que se llama Dancing with Myself con Jonas de los Jonas Brothers y baila increíble. Y ella es una de las jurados y está espectacular. Se ve mucho más joven que hace muchos años. O sea, yo siento que ella lo está asumiendo y que está brillando, ¿no? Al revés. ¿Tú crees que la edad le ha servido a ella? Tiene 45 espectacular, años. Está Shakira. Espectacular. Espectacular. Divina. Divina y talentosísima. Divina. ¿Qué tal cómo se mueve? Está divina. Yo creo que debe ya, es un momento de que reflexione. Ni ¿Y Piqué cómo también le parece que está? Pues que se reflexione también. Tiene éxito con las muchachas de 20 años. Sí. Yo le mostré ayer a María Juliana el Instagram de una de las chicas con las que supuestamente le había mandado un video. Sí. Autocomplaciéndose. ¿Y qué tal? Pues es una vieja increíble. Churro de vieja, pues. Pues, tremenda. Mucho más joven que ella. No, le va a pesar a Piqué. Le va a pesar, obvio. ¿Tú crees? Sí. Siempre le ha pesado. Él es famoso porque es pesado. Bueno. Yo no digo nada. Yo mi única recomendación, me sostengo, me pueden chiflar, pero ya deben hacerse a un lado cada uno en su tuvo mala temporada vida profesional, con Barcelona. Disfrutar el dinero que tienen. Y dedicarse a la parte lúdica. Eso él no a las estaba chicas, en Barcelona, ¿cierto? Él es de la cantera. No, él estuvo en la cantera, después se fue al Manchester United, al Zaragoza, y luego volvió al Barcelona. Sí. Y es muy, o sea, en tu... Fue campeón del mundo con España. O sea, es un gran futbolista. Fue. Jugaba bien. Debe tener un buen complemento defensivo con Puyol. Ya está grande, ¿no? Pues para hacerse los un lado. Años de los futbolistas, sí. Ya tiene 35. Sobre 35. Todo para jugar debe defensa. Hacerse un lado. Ok. Pero hacia su lado y me parece que es el momento más oportuno. Pero, como les digo yo, es un tema muy personal. Ustedes pueden estar completamente en desacuerdo. Pero eso es como votar el 19. Pues es como tan personal esos pensamientos. Ah, ¿no? Sí, claro. Eso es personal. Eso es como la belleza. Es personal, se puede ver una mujer linda y usted dice, no me gustó. Exacto. Y puede que alguien la ve y diga que es la mujer más linda que ha visto en su vida, pero no. Sí, eso, es muy personal. Eso siempre tiene ese valor de la relatividad que es tan importante. Claro, eso lo hizo Einstein, pero no por la belleza, por el mundo. Exacto. Por el universo. Después se arrepintió. Por la masa. Pero bueno. Entonces, ¿estamos en qué vaina? Originalitos. Originalitos. Bueno, ¿alguien tiene un cuento originalito o avanzamos? Pues yo niños. Yo tengo un cuento breve. Yo también uno. ¿Tú también tienes? ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Por favor. Bueno, pues es que este me pareció... Tú no tienes nada, Nico. No, tengo uno. Lo he hecho muy breve. Hágale, Nico. No, hágale que usted amenazó. Dele. No, muy breve. Dele. Y fue lo que pasó en Villavicencio. No sé si ustedes vieron la tragedia de un niño de 9 años que apareció muerto detrás de un colegio. Y nadie sabía qué había pasado. Se especuló con que hubiera un asesino de niños, con una cantidad de cosas. Bueno, pues resulta que la policía de Villavicencio descubrió que el niño, 9 años, había ido a jugar PlayStation con un amigo de él de 14 y le ganó. Y el de 14 no pudo aguantar y lo mató a piedrazos. Horrible. Nico, ¿usted horror. Se da cuenta de algo? Pero diga, un claro. Minuto, yo quisiera que realmente Mónica hiciera su nota porque quiero aportar algo al nuevo idioma del programa. Muchas gracias. Bueno, pues el lugar en donde está situado mi originalito de hoy es en Orlando, Estados Unidos, en un restaurante llamado Mrs. Potato. Pues resulta que el 1 de enero del 2021 estaba un niño de 8 años con sus padres en este restaurante. Y la camarera veía que el niño estaba con múltiples contusiones, moretones en el brazo y en la cara. Entonces, ella luego de verificar que el padre no ordenaba ningún alimento para el niño y vio que además tenía moretones en su cuerpo, pues la camarera, que se llama Flavin Carvalho, tomó la decisión de actuar. Entonces, ¿ella qué hizo? Pues le pasó una nota que decía, ¿Do you need help? ¿Ok? ¿Necesitas ayuda? Y se la mostró al niño mientras estaba ella de pie detrás del hombre para que el papá pues no se diera claro. cuenta de esto. Aunque la primera vez él negó con una señal, él continuó mirando fijamente a la camarera y ella volvió y le preguntó. Y esta vez el niño asintió con la cabeza. Uh-huh. Entonces, ella muy nerviosa entró, digamos, al lugar donde preparan la comida y en una conversación de 5 minutos llamó a un agente de la policía al 911 y decidió que enviaran una patrulla al restaurante para investigar el caso. Pues en entrevista con los detectives de la policía de Orlando, el niño relató incidentes de maltrato, de tortura por parte de sus padres, de cómo lo ataban con correas a los tobillos y al cuello y además lo colgaban boca abajo de una puerta. Estaba esposado y era golpeado por una escoba. Pues el padrastro y la madre del niño, Kristen Swan, fueron arrestados y acusados con cargos de abuso agravado de menores y negligencia infantil. Así que bueno, se hizo justicia, pero es muy triste. Bueno, pues es que yo, hablando, pensando en voz alta, de cuando fue creada esa sección con Orlando, los originalitos. Y hoy cuento que el idioma de nuestro programa es muy especial, creo que nos hace muy superiores, porque de lo que era un cuento de niños dulces y contentos en la vida comiendo colombinas y chocolates ítalo, se volvió es solamente narrar tragedias y niños que son quemados o fusilados en vida. Entonces me parece que el programa se ha tenido un cambio realmente importante. Es otro enfoque, y ¿no? Parece que yo me dejé con otro enfoque. Total, tú otro enfoque. Yo soy el responsable, pero pongamos la sección de los originalitos para que entendamos eso también, pero... qué tan mal estamos en el programa. Me he dejado llevar de Nicolás, si es usted. Oiga, yo. Los originalitos. Fui yo. De mí. Con el gigante de la actuación. Y a ti, Jaime, qué mala influencia. ¿Por qué no oímos? Troyer. Mini-me. No, Loleta, Topollillo. Loleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire. Pero era el programa El Fenómeno del Niño, donde le preguntan a los niños, bueno, ¿y tu papá qué hace? No, él ronca o él tiene malos... ¿Y tú qué eres? Yo soy contento. Y de pronto hacen una morisqueta. Y ahora es solo niños incinerados y niños asesinados a piedras. Pero es como la nueva comunicación del programa, es diferente. Claro, es otro Yo considero que deberíamos en serio ser juzgados. Porque se volvió una apología del delito. De verdad deberíamos. No. Horrible, sí. De verdad deberíamos. La sección de los originalitos. Los papás de ese niño que es. El mundo es eso. Pero entonces no, pero deberíamos Nico, meter esas cosas. Y yo en soy el gran diablo. Responsable de eso. Eso sí es el diablo. No, porque si pones al niño tierno que toca violín, ay, pues el programa se acaba. Claro. El programa no tiene. No tiene punch. O sea, no tiene aliento, como las novelas. ¿Cuánto dura esa serie? eso no tiene aliento, eso no da ni para un capítulo. Perdón, igual, pero siempre. Eso pero, perdón, un minuto, sí. Acabo. Me parece, personalmente, que se desdibujó el concepto de los niños. Ahora sí, Emilio, ¿qué decías? Es que además yo estaba pensando, perdón, esa cosa de Vern Troyer no fue sacada de una entrevista que él nos dio en que nos contaba cómo era su vida como persona de baja estatura. Es que también era originalito por eso, porque era de chiquitos. ¿De enanos? Sí, Vern Troyer, mini-me. Uh-huh. Sí, pero yo creo que nosotros desdibujamos el proyecto infantil. ¿Cuál era su proyecto inicial? Era eso. Exacto, ¿cuál era? Tenemos la idea. Es que yo llegué y ya no estaba así. Yo acá. Ninguno trabajaba acá. Entonces era, óigame, es que un niño, imagínese, que sabe contar la tabla hasta el número 48 no, y hasta 50. Que... Entonces, niños, es un berraco. Es un niño que hace el cubo Rubik en 2 minutos. Es un niño que toca violín y que se sabe la... Todo era positivo, pero ahora es solamente... O sea, si a un niño no lo matan a piedra o no lo queme el papá vivo... No, qué horrible. No es una sección válida. Entonces yo creo que la vamos a mantener. Me parece que... Ok. Qué horror. No, se llama lo de vamos a portarnos mal. ¿Cómo se llama esa sección? Que no los hay antivalores. Los antivalores. Los antivalores. Pero creo que es... Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Vamos a portarnos mal. Quería hacer esa reflexión porque me he dado cuenta que hemos desarrollado un idioma diferente en la radio. Y no sé, la gente. Yo me pongo a mirar en los tweets de los originales y no hay nadie que critique esta sección. Entonces supongo que están muy cómodos con el contenido, es lo que se me ocurre pensar. Hombre, yo creo que sí. Pues sí. Yo estoy seguro. Porque es un poco, hay que mostrar la vida desde todas sus facetas. Parece que estamos avanzando mucho en el contenido del programa, ¿saben? Muchas gracias. A la pregunta, Nicolás. ¿En qué situación o momento te sentiste totalmente inútil? Me siento inútil cuando no me determinas, Jaime. Contéstame algo puntualmente. En los últimos años hemos tenido una cita pendiente en la Mamuni en Marrakech para consumar lo nuestro ante los Montes Atlas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Contéstame. Nota, Nico. No conteste. No, pero me parece muy de frente y me gusta. Bueno, ¿y qué va a decir usted ahora? 6-6. Pamela Barbarich. En un trío con dos amigos en donde la mofletura era lo habitual, olvidé afinar mi herramienta lo suficiente y terminé como un pésimo performance. Sí. Un completo inútil, salimos desafinados en los boleros los tres, yo con el tiple y ellos con guitarra, pésima serenata. ¿Nota, Nico? 0-1. Hace poco, en época de pandemia, en una emergencia familiar. Guache, pero es que Guache ya ganó el, creo que el de la semana, pero bueno. Tiene que el del año, pero... En alguna época de escasez, tomé la decisión de incursionar como webcamer con una amiga. Sí. Yo, que siempre me las he dado de semental, en el ensayo sentí como el líquido sanguíneo nunca irrigó al cavernoso y el niño quedó en insomnio. Ella gana hoy montones, yo la veo por OnlyFans. Nota. 5-4. Cordial saludo, el clima en Medellín, solo un poco de sol en la mañana, pero acaba de caer un aguacero tenaz, y ni hablar de los heridos. Saludos. Bueno, Justice. 5-8. Justice. Alex Vargas. Hay un momento en la vida que todo hombre que se siente totalmente... Recuerdo cuando mi novia anterior me dijo, busca a alguien que te quiera. Y uno enamorado. No tan Nick. 5-4. Uy, pobre Alex, hombre. Hace mucho tiempo salí con una chica, fuimos a bailar, me tomé un Viagra. Para la faena, cuando salimos del bar, le digo, vamos a un hotel. Me dijo, pero tú irás solo porque me voy para mi casa. Quedé como un inútil parado, mirando cómo se largaba. Llegué a consentirme solo. No, hombre. 0-1. Sí, claro. Me siento un completo inútil cuando mi esposa me dice, ayúdame a peinar la niña, mi hija de 8 años. No, pero ¿cómo va a ser? Soy impedido para eso. Lo máximo que hago es ponerle una balaca o en su defecto una capucha. 5-4. Hola, originales. Una vez después de un evento de rock en Chapinero, terminé con una rockerita en una residencia. Ella me dio unos fuetazos y quedé como un absoluto inútil. Me dio por mirar por debajo de la puerta toda la noche y ella salió y se fue. No, hermanito. Yo creo que yo soy el ser humano más inútil que hay en la historia de la humanidad. Es que yo me pongo a pensar y todo es una inutilidad. De verdad yo no sé qué hacer. Y es, no sé, sí, yo no sé reservar un cine, de verdad. No, ¿no? Sé, no, sé no llego a pagar. ¿No? No, yo no sé hacer nada. De no, verdad, no soy un ser humano dependiente de los demás, completamente inútil. Con una ventaja. A ver. Con una ventaja, que nunca va a contar en radio. Muchas gracias. Ah, bueno, bueno. Ah, no, está claro. Bueno, son las 40. Recordamos el tema del día, Nicolás. ¿En qué situación o momento te sentiste totalmente inútil? Toda la vida yo siento que soy un desperdicio, soy un estorbo para la humanidad, pero soy querido por la gente, por algunas personas. Otras personas no me tienen tanto cariño. Pero por lo menos mi amigo Nicolás me tiene afecto y Orlando. La parte femenina, muchas, pero no sé. No sé, de pronto soy una persona que no soy comprendida. Exacto, ¿qué es así? Calladito. Exacto, tranquilito, hermanito, así, hermanito. Así. ¿Qué pasó ahí? Exacto. ¿Cuándo juega España con Suiza? ¿Mañana? España-Suiza, si no estoy mal, es mañana, sí. Qué partido tan harto. Partido con Suiza, partido harto. Es 1:45 hora en Colombia. Pero eso es partido con Suiza, es partido harto, ¿no? Sí, Suiza es un equipo que no... Aburrido. Es difícil de verlo jugar a Suiza, ¿no? Es un equipo... Es muy difícil, pero es un equipo... Es que todos los suizos es raro porque son neutros, ¿no? Pero para jugar cuesta trabajo ver a los suizos. No es tan, no tienen un fútbol tan alegre, pues, pero sí, muy ordenado, eso sí. No, usted ha ido a... ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Ginebra? No, que sancochos allá. Deja la billetera allá, en un salón. Que sancochos Ginebra Valle. Deja la billetera Valle. En un salón. Y el Mono Núñez. En un sillón deja la billetera y pueden pasar 8 días y ahí está la billetera. Ah, sí, en Suiza no pasa nada. Inclusive le dejan más plata por si acaso necesita por falta exacto, de dinero. Porque lo vieron porque como... no tiene la billetera. Como lo vieron como... Y les da como lástima. Ojalá la vida fuera así. Emilio. Yo creo que pongamos un poquito de música. Ahora hablaremos del Instagram de Cocosete, que sé que hay un nuevo video muy bonito de él, muy pequeño, 5 meses. Oiga, ahí sí. Dígame. Hay gente para las direcciones, pensaba yo, que es muy inútil. No, buenísimo yo para eso. Por ejemplo, para eso usted es bueno. Ubicación geográfica. Yo también soy un posible ser pésima. Superior a mí. Malísimo. Malísimo. O sea, yo te digo, memoria. Mira, la carrera no, tal con que, transversal tal. No. Claro, pero es que eso no es inutilidad. La inutilidad es cuando le dicen a usted, hágame un favor, me abre estas pastillas. No, pero me lleva a esta dirección. No, puede. No, usted tiene idea. No, yo, no, pero es que usted no. Es que usted no nació guía. No, pero yo sí. Pero me dicen, usted me hace un favor. ¿Me abre esos Dolex, ese paquete de Dolex? No puede. ¿Y uno no puede abrirlo? No, hermano, eso sí es muy berraco. ¿Empieza uno con unas tijeras? No, exacto, un taladro. O sea, la inutilidad, ¿sabe qué es, por ejemplo? Limarse las uñas y que usted se haga y no lima nada. Es un inútil. ¿Cómo pero va a ser es, posible eso? Es posible en gente tan inútil como yo. Pero si a mí, si a usted le dicen, oiga, usted me lleva a tal dirección, qué pena, yo no soy taxista ni soy guía. Y ya. No, pero pues es que para ubicarse uno. Pero no hace uno, parte de su engalane, Nicolás. Pero para ubicarse uno, hay gente que es súper desubicada. Súper que ah, no, yo nunca he tenido en mi vida ni un GPS, nada. Yo voy porque sé dónde estoy. Y sepa dónde voy. Ahora, no me pida otro tipo de precisiones. No conozco un ser humano en este momento más inútil que yo. ¿Así tanto, hombre? Mis historias, uy, yo creo que estoy corto. O sea, pero no. ¿Usted en qué se considera? Es que la inteligencia no es inutilidad, no, ni no. La memoria, ni la memoria visual, ni la memoria auditiva. No, nada, eso no es, no. La inutilidad es que usted Cocíneme este brócoli. No puede. No, todo lo puedo hacer. Todo eso de cocina soy un experto. Pero entonces, ¿para qué se considera inutilidad las como las... como abrir un control para cambiarle las pilas y no encuentro cómo pero abrirlo. Como hombre, esa es la inutilidad. Si usted tiene las pilas, las pone, pero si no puede abrir el control, puede demorarse una hora. Claro. Y encontrar un destornillador. No, hermanito, hoy tiene una recetica súper rica y fue tal mi inutilidad que repetí la salsa dos veces porque una vez eché ajonjolí, otra vez eché picante. No, era una vaina que se llama... Se llama esto en japonés. Hondachi. Sí, ¿qué es que eso? Es un polvo que es de pescado. Óigame, metí cinco y yo decía, pero ¿por qué flote esa vaina? No, era jonjolí. O sea, tengo que repetir la salsa tres veces. No. Bueno, ahí dije, ¿sabe qué? Pero es una equivocación en una pero receta. Pero no, es la inutilidad de no buscar con calma. Y ver que una cosa es una cosa y tener la inutilidad de no meter el dedo y probar qué va a servir usted, qué va a echar. Claro, ¿qué hay? Pues un absoluto cretino. No, en la cocina no hay nadie que sea una flecha como yo. Pero que no me dejen un ingrediente que no encuentre, por ejemplo, ¿no? Ah, no, porque no lo encuentra nunca. No lo encuentro nunca. Entonces termino, oye, tú sabes, qué pena ajena. No, la inutilidad es esas cosas normales de la vida, hombre. O sea, yo no sé, para mí lo mejor es pedir un taxi, levantar la mano y pedir un taxi. Uh-huh. Pues, por supuesto en Bogotá no es correcto. Pero sí, sentarme no en aplicaciones de llamar, no, hermanito, a la nada, esquina. Levanta la mano y es el mejor de servicio de taxi. O sea, taxi para la tecnología mundo. Usted más le o menos. No, pero ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a ayudar a la gente que no es tecnológica. En fin, Emilio, vamos con música antes del primer arepaso, que está hoy buenísimo, ¿no? Listo. Pues de hecho, esto es un adelanto de lo que va a sonar mañana en Sabor de la Noche de Barry White en vinilo. Esta canción es la que más me gusta de él, pero curiosamente es un cover. Es un cover de una canción original del grupo The Four Tops, del álbum I've Got So Much To Give del 73. Aquí está Standing in the Shadows of Love. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Hombre, pues es que el rey de España estuvo viendo la premier de la nueva película de Simon West, la serie Sin Límites, que se estrena el viernes y retrata la gran gesta marina española, pues de la historia de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Reino Unido tiene a Francis Drake, España a Simon West. Ha sido el director británico en expertos de películas de acción como Lara Croft, Tomb Raider, el que ha tenido que ponerse al timón de una de las grandes gestas de la historia, de la primera expedición que dio la vuelta al mundo. Y sale en Amazon Prime Video. Se la recuerdo, se llama Sin Límites, la expedición Magallanes. ¿Estamos listos para el arepaso? Sí. Listos, muy listos. ¿Cuánto duró la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano? Facilita. Hermanito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Pueden buscar por internet, pero es muy difícil llegar al dato. 10 segundos. Orlando, 5 meses. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Hermano, ¿qué pasó ahí? ¿Ah, Orly? No sé, arepaso. La vuelta al mundo en unas naves hace 500 años, 5 meses. Pero es que esos manes... Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? A esos barcos. Llegaban con todas, uy, sí. Pero claro, esos remos duros, ¿sí? Ponían todos esos pobres esclavos a remar con todas, porque como eran unos vagos, no hacían nada. Ponían a los pobres esclavos. Ya no habían esclavos, eran unos españoles. Nicolás Samper, 400 días. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? No es que vean más esclavos. pero más días que Orlando. Claro, obvio. María Juliana, 100 días, subí hermanita. Hermanita, ¿qué pasó ahí? 100 días. Y Mónica Martínez, 3 meses, 90 días. ¿Qué pasó ahí, Mónica? Pues, no está mal, ¿no? No sé, ustedes, o sea, iban en unas... en unas cigarretas de alta velocidad, Nicolás. No, cigarretas. Hay que recordar. ¿Qué es eso, que son cigarretas? Unos barcos así todos prototipos súper avanzados para alcanzar 100 kilómetros por hora. Pues es que me parece muy delicada la situación porque en esa época no habían motores, era a vela, ¿no? Y pues sí me gustaría como recordar el dar la vuelta al mundo, sí me gustaría como recordarla en imagen. Si ustedes no tienen ningún problema contra mí, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Nicolás. Y la imagen me cuenta esto que me tiene, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Un minuto. Espérese un segundo que yo no sé. Este teléfono cada vez me falla más. Listo. Entonces, ¿cómo es la vuelta de esta gente, hermanito, hermanito? Un segundo, que es que no la tengo, hermano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hombre? No sé, yo soñé que la tenía. No, pero es que imagínense que... La vuelta de esta gente, ¿será que lo tengo en otro teléfono? Espere, espere, que es que la vuelta es... Es que a mí me gusta mucho la historia. Entonces, de hecho, creo que es la serie que tengo como favorita para ver ahora. Mm. Pero quisiera ver cómo es el recorrido antes de... Aquí está. Los tipos salen de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Uh-huh. Sí. Y bueno, ellos pasan por Cabo Verde, pasan por la costa de África... Llegan a Río de Janeiro, a Río de la Plata, y llegan a algo muy famoso que es el Estrecho de Todos los Santos, que es el Estrecho de Magallanes, en la Patagonia. Y los tipos ahí siguen y pasan por Pucapuca, pasan por las islas de la Polinesia, llegan a las Marianas, después llegan hasta Brunei, bajan por Indonesia. Y llegan, pasan por África, al Cabo de la Buena Esperanza en Cape Town, en Ciudad del Cabo. Y ahí suben, llegan a las Islas Canarias y vuelven a Sanlúcar de Barrameda. Es una historia larga. Menos uno, por supuesto. No voy a castigarte con menos dos para que no haya discusiones. ¿Quién se quiere poner el menos uno directamente en persona? Nadie asume esa responsabilidad. Yo creo que, no sé, pues ahí sí le tocaría. ¿A quién? Pues el que dijo menos días. Creo que me toca a mí. ¿Orlando? Yo creo que a Mónica le... Mónica, ¿cuánto dijiste, Orly? Uno, sí, 3 meses. ¿Cuánto dijiste, Orly? Dependiendo también, ¿no? 5 meses. No contando febrero, que tiene 29, sino... A partir de... Menos uno para Mónica. Lo que les acabo de narrar a Vela, ¿no? Los originales. ¿Cuánto tiempo? Sí, no, pero es que hacía mucho viento también. Mucho, Nicolás, tienes toda la mucho razón. Mucho viento, pues de ahí la velocidad va rápido. Salieron de Sanlúcar de Barrameda el 10 de agosto de 1519 y volvieron a ese punto el 8 de septiembre de 1522. Tres años se echaron en el y un mes. O sea, echaron 37 meses. No era fácil. Espero que me entiendan que la vuelta al mundo hace 500 años. No le rindió mucho, ¿no? No, no eran, ¿sabe que no eran habidos? Medio lentejas, me parece. La cosa, o sea, es que tampoco tenían afán, ¿no? Sí, no estaban cercanos, es que no tenían cómo avanzar más, es que era a punta de velas. Pero soplen ustedes ahí también. Uf, Eli. Es que de verdad, hermanito. Bueno, ¿cómo era de paso, María Juliana? Mónica tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 8, Orlando tiene menos 5 y Nicolás tiene 7 puntos. Nicolás, ¿qué sensación le da este momento su posición? No, en un día cualquiera, en un día que hoy es... ¿Es un día tan 8. Común? Sí, es un día 8 muy de común. Junio. Es un día común. Oiga, Karen, ¿cómo va la pauta, mijo? A ver, ¿qué, Nico? ¿Qué, Karen? No, es un día común, es un día común. Despegamos. El turno es para Emilio Sánchez, que nos compone un poco. estos temas de fango de arena movediza en los originales. Adelante, Emilio. Listo, vamos con un éxito de Adele, una de las canciones más famosas de su carrera, original del álbum 21. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard y esta fue hecha en vivo en el Royal Albert Hall de Londres. Aquí está Set Fire to the Rain. Bueno, mundo al instante. Se está haciendo una radiografía del despilfarro de la comida en España. ¿En serio? ¿Es tan grave? Sí, muy grave. En total, en el año, se desperdiciaron 1.363 millones de kilos de alimentos y de bebidas. Una media de 31 toneladas por persona. ¿Qué más pasó? 3 de cada 4 hogares tiran comida a la basura. Las cifras pues terminan siendo 31 kilos por persona, perdónenme. Y eso hace que haya un aumento en el 0,8 frente al año anterior de productos desperdiciados. Ahora, en el 2020 dijeron, mire, eso pasó mucho porque en pandemia la gente compraba bastante, por eso les preocupa hoy el índice. La gente compraba muchas cosas y como no se sabía para dónde iba a ir el mundo, como que guardaban y guardaban. Se atiborraron de cosas, de cosas, de cosas que de pronto al final terminaron dañándose, cosas claramente perecederas, y se empezó a desperdiciar mucha comida. Bueno, pues igual esa cifra, que es como la última que se toma como base para hacer ese cálculo, sí habla de que en España es muy grave el tema de desperdicio de comida, aunque hay bancos que ayudan a eso, la gente no conoce bien cómo es el proceso para llevar los alimentos o si los recogen, en fin, cómo es la logística para no desperdiciar tanta comida. Imagino que no tienen conciencia de reciclaje. Sí, pero no de comida, fíjate, porque cuando uno bota, digamos, si vamos a hablar de reciclaje, tú botas en una bolsa, no sé, el vidrio, en otra el plástico y en otra comida. Y en otra, claro, la comida. Y ahí se va todo. Ahí no hay ninguna posibilidad, nada. La cifra termina siendo muy preocupante en España. Bueno, yo quisiera hablar de pues el consultorio del DOC. Quisiera leer una nota que me llamó la atención. Y bueno, pues una nota más del mundo del deporte. A ver. Cualquiera podría pensar que la plaga moderna del deporte, esa tendencia a la depresión que se expresa como problemas de salud mental, no afectarían a un tipo que se detuvo en la pradera, siendo líder del Giro, se ganó el Giro. Y es Tom Dumoulin, el tipo se acaba de retirar del todo. Sí. Nadie pensaría que un hombre de 1,85 con los mismos trazados de grandes corredores diga adiós. Ganó aquel Giro y el éxito que se esperaba de un corredor de su categoría, que tiene etapas en el Tour, la Vuelta a España, pues lo atacaron los demonios en la cabeza. Los que hablaba Simon Biles cuando renunció a los Juegos Olímpicos, de los que hablan otros grandes. Y bueno, es la depresión en el deporte. Y dice él, todos me vieron infeliz, pero nadie pudo ayudarme. Declaró este neerlandés en una entrevista en el periódico L'Equipe. Se había retirado joven, 30 años, angustiado por no cumplir lo que quería. Volvió y solo es parado en las sombras del amor como Barry White. Sí. Y bueno, esos mensajes, aquí leo una cosa para acabar esto que dice. Frases de deportistas. Un mensaje similar al de tantos atletas que ya han transmitido el escaparate público de la depresión y la zozobra mental. Sí. Me sentía vacío por dentro, no tenía sentimientos, no tienes pasión, explica Andrés Iniesta. Todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver, incluso llegué a odiarte. Solo quería huir de ti y de todo lo que te rodeaba. Se desahogó Alex Sabrines con su deporte, el baloncesto. No supe gestionar el éxito, estaba quemado y caí en el alcoholismo, lo declaró el nadador Rafael Muñoz. Michael Phelps pensó en el suicidio, Simon Biles en los demonios, el miedo a hablar en público de Naomi Osaka, el Naomi, el deporte profesional le pasó factura a Tom Dumoulin. Sí. No existe un vínculo con la historia de Dumoulin, pero de alguna manera la renuncia de Richard Carapaz a correr el Tour de Francia tiene algo que ver con la frustración de haber perdido el Giro de Italia una etapa antes del final. Uh-huh. Y dijo, yo voy a correr el Tour, voy por la Vuelta a España. El deporte es cosa seria, muchachos. Sí. Muy. Es que tiene mucha presión alrededor, ¿no? No lo sé, ni con ese sí. nivel de deportista que yo soy. No, pero ni siquiera, o sea, porque hablamos de Dumoulin, por ejemplo. Pero también podemos hablar de Pantani, que él también tuvo cuadros de esos sumados a una adicción. Pero también podemos hablar de Tiger Woods, que en algún momento sufrió depresión. Pero también podemos hablar del Morro García, que era un futbolista uruguayo de Godoy Cruz, que se suicidó. Y tres jugadores uruguayos más en el último año, futbolistas de equipos River Plate, Fénix, de equipos modestos, terminaron suicidándose. Tres jugadores uruguayos en el último año se han suicidado, se han quitado la vida. Porque, uno, la presión del deporte, dos, los problemas cuando se acerca el final de una carrera y usted no ha hecho como lo suficiente para tener una vida tranquila o no lo ha podido hacer por cuenta de sus propias capacidades. Hay muchos inconvenientes para los deportistas, teniendo en cuenta además que es una carrera muy corta. Bueno, esa es la historia de la depresión en el deporte. El mundo al instante. ¿Alguien más tiene antes de ir con nuestros patrocinadores? Sí, yo tengo una nota del mundo al instante y es que una famosa plataforma de streaming anunció la nueva temporada de una serie que se llama Los Protectores. Esta es una serie que cuenta la historia de un carismático trío de representantes de jugadores de fútbol y por todo lo que tienen que pasar para posicionar su carrera, digamos, en el mundo del deporte. Sabemos que estos representantes terminan siendo determinantes en la carrera de los deportistas, particularmente de los futbolistas. Pues anunció también esta plataforma de streaming que Lionel Messi va a ser parte de esta segunda temporada. Esta segunda temporada ya se terminó de rodar y va a ser disponible en Star Plus a partir del próximo año. La he visto, buena. Sí, chévere. Muy divertida. No, te viste la primera ya. ¿Cómo es que se llama? Ay, el que es amigo suyo, Jaime, ¿cómo se llama? No, Jaime. No, Adrián Suárez. No, Adrián Suárez. Adrián Suárez. Adrián Suárez, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez son los protagonistas. Suar, sí. Muy buena, muy divertida me pareció. No la había escuchado, pero me pareció súper entretenido el argumento. ¿En qué plataforma están Los Protectores? Star Plus. ¿Star Plus? Plus, sí. Está bueno, listo. Muy divertida. Muy, muy divertida. Bueno, muy Mónica, divertida. Por favor. Pues el mundo al instante, el Festival Tribeca, arrancó hoy en Nueva York. Tiene decenas de estrenos de cine y una programación ecléctica que le está dando el protagonismo cada vez más a las mujeres, a los latinos. Y pues esto es fruto de precisamente estos sectores que han venido como diciendo, bueno, ¿dónde estamos nosotros? De hecho, Jennifer López va a ser la protagonista de la apertura hoy por la noche, ya debe estar sucediendo. En una alfombra roja para celebrar el primer visionado de su documental de Netflix, Halftime, que da un poco lo que pasó en su vida y la carrera que ha tenido hasta su famosa presentación en el Super Bowl del 2020. También hay 10 jornadas con cintas destacadas como Alone Together, que es un drama romántico sobre una relación inesperada al inicio de la pandemia. Esta es dirigida y protagonizada por Katie Holmes, y también otra película como Corner Office, una tragicomedia que vuelven a fundar a John Hamm en un traje y esta vez como oficinista. Y pues la verdad es que está también la que hemos hablado aquí, Jaime, Official Competition, competencia oficial de Penélope Cruz y Antonio Banderas. Y también Taylor Swift va a dar una charla sobre su debut como directora en su videoclip All Too Well. Así que bueno, tendremos detalles de lo que irá sucediendo con el Festival de Tribeca en Nueva York. Sí, yo estoy como muy asociado con ello, pero la próxima semana hablamos de eso más de cerca. Vale, claro. ¿Sí o no, Nico? Bueno, bueno. Oficie, competencia oficial, yo la vi, es buena. Buenísima, yo también. Pero si se gana algo, de verdad es una estafa, ¿no? ¿Te parece? A mí Penélope Cruz me parece que hace un súper papel. Como directora. Bueno, premio Iberoamericano Español de Actriz, ayer la nombramos. Tremendo, sí. A mí me parece que la película es muy divertida, uh-huh. Pero... pues darle un premio a la mejor película sí me queda muy complicado, pero buena, yo la vi hace rato. Sobre todo que creo que lo habíamos dicho, y es que Madres Paralelas también se había estrenado como muy cerca, y en las dos películas sale Penélope Cruz dándose besos con otras mujeres. Uh-huh. Entonces, en una relación incluso. Sí, exacto, entonces como wow, es ver a Penélope Cruz pues como en esa faceta. ¿Género fluido? Bueno, sí, o pansensual. No, sí, es género, más género fluido que pansensual, la verdad. Oye, me vi la película del metaverso y multiverso y, ¿qué tal? Y altaverso, ¿no? ¿Y cómo le fue? No, yo quisiera saber si esa película está en Colombia antes de... Sí está. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ya te digo exactamente cómo se llama, pero yo la vi. El día que la busqué, estaba en Cine Colombia. Ya te digo perfecto, exactamente. Aquí estamos buscándola. En ese tema, por ejemplo, del multiverso y metaverso, me siento totalmente inútil. Bueno, por ejemplo. Totalmente. Estamos de acuerdo. Es realmente útil de detestarlo. Muchas gracias. No, estamos de acuerdo. Te felicito. ¿Tenemos el nombre o es un sueño? No, es un sueño. No, yo estoy esperando, pero no me dicen también nada. También está la peor persona del mundo, pero un segundo, por favor. No. Esa no fue mi pregunta. Yo ¿cuáles sé, están aparte de...? Sé aquí mis pregunta dedos rápidos. Pregunta es directa y concreta. Todos acá, todos allá, es una cosa... No, hermanito, ¿qué tal en el arepaso? Me estoy morando. Bueno, ¿viste que en arepaso seguramente que no estoy buscando nada? Sí. No, para que no, te des pero cuenta que no rápida. Tengo los dedos tan ¿has rápido como unos... crees. Bueno, pero ¿sabemos o no de la película? La verdad es lo único. A ver. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Es que no me sale, no me está saliendo. El Dorado, por favor, Orlando para Mónica. A ver. Los originales presenta En busca del Dorado. Brillaba el Dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vainola. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Es la original, es la mejor. Bueno, mira, te recomiendo que nos cuentes en un rato partes. Si la están dando o no. Bueno, esa. Bueno, vamos con el tema del día. Sí. A la pregunta. ¿En qué situación o momento te sentiste totalmente inútil? Bueno, entonces, vamos a ver qué dicen los oyentes, hombre. Cachas. Bueno. Estaba en un cóctel en el Ayuntamiento Español y alguien tropezó y me regó el vino en la camisa. Fui al baño, me quité la camisa para limpiarla, la colgué y entré al water y no había papel. Me tocó usar mi camisa y me sentí idiota. No, Tani. Bueno, tranquilo. 0-1. Si ves cómo me evades, te frenteé. Así como me mojé diciendo los nombres de los personajes saliendo de los Oscars en Miami y nunca los leíste. No los voy a leer en mi vida, por favor. Comiendo con los padres de mi novia, ellos ordenaron comida india. Yo sufro de colon irritado y a los 40 minutos ya estaba en el baño evacuando. Ajá. Cuando solté ese tapón y subió esa fetidez hasta que se desbordaron los submarinos nucleares. Y yo diciendo, ¿ya salgo? No, hermanito. No, hombre. 5-4. ¿Es cierto que hoy arranca sección noticiosa en inglés con Santiago Ángel? Yes. It's true. No. Es mentira. Hoy va a ser en español. Jaime, la última tenemos. Vez que opiné... No, un minutico. No. Vale. La última vez que opiné en el tema del día, el director Nicolás Samper me dio un 6 y no gané. Hoy me di cuenta que no sirve para nada 6. Mejor hubiera hecho una taza para defecar que a mí. No, tranquilo, 5-4. Recién graduado en filología de la Universidad Nacional, me creía el super bilingüe. Y unos amigos van y me sueltan un señor escocés que dice que para que les ayudara con un negocio. No le entendí un soberano jopo ese man. Esta es la hora en que no sé nada de mis ex amigos. Vea pues, 0-1. Cuando la ex me dijo un día, no me sirve usted ni en la cama. Me dejó, me sentí un inútil y fin. No más preguntas, señor juez. Pepe Pico sacó Cosete Gallego. Listo. Comparto con ustedes mis discos. Para subir una escalera a las alturas no son lo mío. Me da vértigo subiéndome un andén, me mareo mirando para abajo por una ventana de un cuarto piso. Saludos a las Azúcar Moreno de las tardes. ¿Cómo? Radiales. Historias de originalitos, Claudia Pozo. Hace 6 años mi hijo tuvo las plaquetas muy bajas y vomitaba sangre. ¿Cómo vamos, Uy, Nico? No, terrible, 5-8. Originalitos, cantado por la mamá, ¿no? Sí. El médico no sabía qué tenía, yo inútil pero no dormida. Lo cambié de institución médica a tiempo. Inmediatamente le pusieron plasma. Ay, bueno, menos mal. Bueno, un compañero necesitaba enviar 2 cajas por encomienda, pero no estaba segura del peso. Para llenar la guía ya cometió el gran error de pedirme adivinar cuánto pesaba. Debieron ver su cara de decepción cuando le dije mi respuesta. Eso me pasa por lambón. 01. Yo nunca aprendí a manejar, pero tampoco sé chiflar para el bus. No, Tarico. Ah, eso sí es gravísimo, ¿yo? 5-8. Seré breve. Soy ingeniero industrial en la empresa, me tocaba comer. Inútil en el parque del carro. Me siento completamente inútil cuando me preguntan una dirección. Señor Jaime, qué triste que usted no pueda opinar sin que los demás lo cojan a bofetones. Y eso que usted es el capitán del barco. ¡No, Tanico! ¿Cuándo 5-8. Te cogimos a bofetones? ¿Pero por qué aclaras? Esto lo dijo un oyente. No están hablando de ti. De pronto Orlando me coge a bofetones. De pronto en la entrada me cogen a bofetones. De pronto en el parqueadero me cogen a bofetones. Él no aclaró quién me coge a bofetones. Bueno. Bueno, a ver, Mónica, entonces, ¿la película cuándo la estrenaron en Colombia? No, está en pronto, el 23 de junio será estrenada en Colombia. Sí, por eso ya está en preventa. Yo necesito averiguar cómo es la cosa, porque de aquí al 23, Nico, se hacen milagros, ¿no? Uy, ¿cómo? Uno puede volver cosas magistrales y mágicamente lo mejor que ha visto, ¿no crees? No, pero estamos de acuerdo. Exacto, es que hay que esperar las circunstancias de los comentarios. Si me hubieran dicho otra cosa, el cantar sería otro. Otro sería el claro, cantar. Serían, ¿no?, otros los cantares, de acuerdo. Pero en este momento considero que es en este momento una de las mejores películas que he visto. No. Dice exclusiva para mayores de 15 años. Tiene esa restricción. Sí, wow. Bueno, yo lo único que puedo decirles es que se la recomiendo en este momento como una de las mejores piezas que he visto en mucho tiempo. Eso es por ahora. Usted sabe que... Sí, eso es relativo, ¿no? Va cambiando. El pensamiento cambia, ¿no? Claro. El pensamiento es como de acuerdo a los factores externos, las circunstancias. No todo es igual, ni uno tiene la misma percepción. Y se llama, ¿cómo se llama la película? Igual que en todo el mundo... Todo en todas partes al mismo tiempo. Y en inglés, everything, everywhere, all at once. En español, ¿todo qué? ¿Otra vez? Todo en todas partes al mismo tiempo. Tú le puedes dar ese nombre para que Orlando lo escriba en un papel para hacer una investigación exhaustiva de cuál es la situación. Claro. Por supuesto. Sí, si la puedes dar para yo tener una conversación privada con Orlando, porque me tiene un poquito mosca el tema, pero para hacer un searching a ver cuándo hacemos la mejor crítica constructiva de esa película, ¿no? Ok, listo, enviado. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Emilio, ¿podemos ir con música, por favor? Claro, voy con una gran cantante de Brasil, una mujer que creció en Río de Janeiro, pero la verdad... es que ha vivido la mayoría de su vida en Estados Unidos, en Pittsburgh. Ella se llama Kenya y esta canción es de su álbum Love Live Song del 91, Never Before. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, la señorita Barbara Bush nació en 1925. la esposa de George W. Bush. El copito de nieve murió en el 2018. En un día como hoy, Jerry Stiller, el papá de Ben. Ídolo. Ídolo. En Zoolander sale en Seinfeld. Uy, monstruoso. No, y en Zoolander. Murió en el 2020. En un día como hoy nació Nancy Sinatra, la hija de Frank, se empelotó en Playboy. Muy importante, muy atractiva. Y tuvo éxitos importantes. Sí. Como este. Adelante. Pues a ver, esta canción que creo que es del año 66, tal vez muy, muy producto de su época, en su sonido, en su estilo. Esto es These Boots Are Made for Walking. Pero hasta que dejen la bulla. En un día como hoy nació Sonia Braga, preciosa, un poco mayor. Linda, hombre, Sonia Braga. Ya tiene 72 años. Dancing Days. Doña Flor y sus dos maridos. Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. ¡Qué música, por Dios! Mick Hucknall, de Simply Red. Yo voy pasando esa gente, pero tranquilón. Sí. Kanye West. Uy, ese sí que tranquilón. Yeah. Andrea Casiraghi. El más vago de la nobleza monaguesca. Casado con Tatiana Santo Domingo. ¿Saben qué hace él? Nada. No, pues ¿qué va a hacer? Nada. Un día como hoy nació Buzz Scaggs, 44. Éxito famosísimo. Sí. Fue muy importante. Buzz Scaggs. Entonces. Tuvo unas canciones muy famosas. Me acuerdo, por ejemplo, de JoJo. Pero esta, del 76, esto creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, Lowdown. Bueno, un día como hoy falleció. Pongamos los milenarios, Orlando, porque tengo que hacerle un homenaje. No me diga, milenarios. A Nicolás Samper, a ver, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los milenarios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Orlando? En los originales. ¿Qué pasó ahí? Países milenarios. Me prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. El que hace reír a sus compañeros merece el paraíso. Di la verdad aunque sea amarga. Di la verdad aún contra ti mismo. Hay una recompensa por la bondad de cada vida humana o animal. Tres cosas hay destructivas en la vida: la ira, la codicia y la excesiva estima de uno mismo. Para cada cosa hay una cara y la cara de una religión es la oración. El mejor de los hombres es aquel que hace más bien a sus semejantes. La posición de las oraciones con respecto a la religión es similar a la de la cabeza con respecto al cuerpo. Facilitar una buena acción es lo mismo que hacerla. Los mejores entre vosotros son los que tratan mejor a sus esposas. Es que ya voy a leer quién escribió eso. Si te vieras rodeado de mucha gente ignorante, no te envanezcas por lo que sabes. Más bien mira a los que te superan en conocimientos y verás que aún no eres lo que te imaginas ser y estar por debajo de muchos. Ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones y cada hombre tendrá según su intención. Y finalmente su frase más famosa, que dice: si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. En un día como hoy falleció Mahoma, en el año 632, profeta, fundador del Islam y por el que muchos atentados terroristas se han llevado a cabo. Por el respeto a Mahoma. ¿Qué pasó? No, hasta qué frases, no, frases. Pero ahí votó buenas frases, le cuento. Pero algunas muy flojas. No, pero la mayoría muy buenas. Muy flojo, pero bueno. Lindsay Davenport, tenista americana, nació. Hombre, un día como hoy nació. ¿Quién? Sue George, 1970. ¿Qué amo, perdón? Cantautor brasileño. No le entiendo. ¿Cómo? No, mejor, es que yo tampoco entiendo lo que hablo. Bueno, una de las mejores voces de Brasil en la actualidad. Vamos a recordar este tema que él hizo a dúo con Ana Carolina. Esto se llama Tarindué. Dice: a última hora se murió uno de los grandes integrantes de una banda maravillosa que se llama Seals and Crofts. Esa es de las bandas favoritas de Manolo Belón. Te lo comento, Emilio, porque el man se moría por ellos. Él programó emisoras El Dorado y había unas mezclas ultra metaverso y nunca entendí nada, pero el hombre amaba a Seals and Crofts y yo quisiera poner la canción. Pues si se murió uno de los dos, yo creo que el grupo terminó. Entonces me gustaría oír una canción que pues fue importante. No fue Summer Breeze ni otros temas de ellos, pero es muy bonita. A ver, aquí está, vamos a poner. En honor a Jim Seals, Castles in the Sand. Los pulmones es el órgano humano más caro en el mercado negro. ¿Cuánto vale un pulmón en el mercado negro? En dólares. Para trasplante, no para tenerlo en la casa, ¿no? Música. No, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Hoy estamos como selectos, como un cóctel explosivo. Orlando Rivera, 45.000. Mónica. Es que no sé qué número es este, mi amor, es raro. 300.20.30. Nico, ¿qué número es ese, hermano? Win. Hermanito. Bueno, lo va a leer, sí, quitando los puntos, es 30 millones de dólares. Lo que leo ahí. Sí, hermanito, 30 millones. María Juliana, 2 millones. Nicolás, 70 mil. Peluqueada por arriba y por abajo, menos uno para Orlando y menos uno para Mónica Martínez, por favor. Los dos pasan en las sombras, ¿no? Las sombras. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Después el corazón es el más caro y de los más baratos pues están las córneas. Bueno, ¿las córneas? Pero ustedes saben que una persona en el mercado normal, o sea, en la medicina, le pagan en promedio $480 por una donación. Muy poco, ¿no? Un pulmoncito se lo dejo en $150,000. Uy, bueno. ¿Y fresco? Y bueno, claro, dependiendo del estado. O sea, buen bofe me ofrece. No, yo no lo sé. Tiene que ser. El corazón se lo dejo en $130,000, mercado negro, y las córneas en $30,000. ¿Corazón roto? Uy, rebájeme ahí un poquito. Un corazón en paz. Está un poco caro. Bueno, ¿cómo era de paso? No, eso vale $150,000. Si nos enfrentemos la realidad, ¿no? A ver. Pues Mónica. ¿Cómo va María Juliana la situación? Mónica tiene menos 11 puntos, yo tengo menos 8, Orlando tiene menos 6 y Nicolás tiene 7 puntos. No, hermanito, Nico. Así vamos. Estamos así va la a cosa. 8 y usted ya lleva una ventaja de 18. Yo pensé puntos. Que eran más caros. Bueno, hombres, todo cuestión del mérito, ¿no? Pero la verdad no. ¿Cuál mérito? No has hecho nada. ¿Cómo vas a reemplazar la frase otro día en la oficina? No la pienso reemplazar. Hasta que cambie, no. No la voy a reemplazar. ¿Has pensado como un sinónimo de frase? No, otro día en la alcabala puede ser también, si quieres. Lo más rebuscado. No, pero a mí se me parece un poquito preocupante. Yo vuelvo y lo planteo todos los meses, pero ustedes dicen que no, que está bien, pero ¿no les parece que no vale la pena? O sea, competir. Nico, ¿por qué no se retira usted más bien, hermano? ¿Y qué hago con esos puntos que gané en Francalit? No, el próximo mes, piénselo. No, piense el próximo mes, pero es que esto es una cosa infame y empieza como todo el mundo apretado y todo el mundo como luchando. Y se abren esas brechas. Y de pronto por un triple arepazo Todo se desvaneció, la boleta se quebró. Sí. No, eso es lo que se llama la depresión del deportista o del. La María Julineta ahí se descarriló. Se fue al río Mal. La Monineta también. No, pero ¿qué prefieres? No deje ese cuento de la Molineta, eso es muy chido. Ya lo tiene en Twitter, hermano. Y todo, ya habla de la Samperneta. La Samperneta está volando. A mí no me escriban eso porque yo borro a la gente. Está volando. Eso es como el Luchol. Qué está, pena. Uy, no. La Samperneta está volando. Él pasa a decir Luchol. Una palabra que les da. Despegamos, por favor. Pero esos deportivos para que la sigan usando. Yo no puedo ya con eso. Pero bueno, hay gente que tiene éxito con esas ideas. Gracias. Emilio, vamos con música, por favor, no, con gusto. Listo, vamos ahora con este que es el nuevo sencillo de una banda muy famosa de disco, la Fatback Band, y esta canción la hicieron con Isabella Gordon, Brand New Day. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Bueno, cosas que se disfrutan lento y fácil es una especie de saltamontes. ¿Cómo? Sí. El animal es un animal que no ha encajado, digamos, en la escala evolutiva, okay. No ha podido encajar. O sea, ¿no evoluciona? O sea, está se estático, pero es que la evolución tiene que tener en todas las especies macho y hembra. Claro, para siempre. Reproducción. Pero este tipo de saltamontes no se reproduce de esa manera. ¿Cómo se reproduce, Nico? Por clonación. Wow. Explícate. Es un saltamontes australiano que se llama Warramba Virgo. ¿Cómo? Warramba Virgo. Ok. ¿Y sabes cómo nacen sus crías? ¿Cómo? Es muy sencillo, por partenogénesis. Explícate. ¿No sabes lo que es la partenogénesis? No tengo la menor idea. Moni. Pues debe ser como una simbiosis. No, lo que es que el óvulo se convierte en un embrión y no necesita ser fertilizado, que es un poco como el proceso natural de las cosas, que el óvulo sea fertilizado por un espermatozoide. Bueno, estos animales... Entonces, ¿en qué momento se convierte en un embrión? O sea, ¿qué hace que el óvulo se convierta en un embrión? En el momento, ¿siempre pasa? En el momento, porque solamente hay, digamos, hembra en este tipo de saltamontes, hay un momento del año en donde tiene fertilidad ese óvulo. O sea, siempre se están reproduciendo. Y entonces lo que hace es que ella misma genera las condiciones para que el óvulo quede fertilizado y pues aparezcan nuevas crías a partir de la partenogénesis. ¿Cuánto tiempo lleva en este tipo de saltamontes? 250,000 años. Qué bonito. Lento y fácil. Lento y fácil, muy bien. ¿Ustedes qué tienen lento y fácil? Esas cosas que se disfrutan lento y fácil. Yo tengo algo lento, pero no sé qué tan fácil. A ver. Y estoy hablando de un aventurero japonés de 83 años que regresó a casa el sábado tras completar con éxito su viaje en vela, solo, sin escalas, a través del Pacífico. Entonces se convirtió en la persona de edad más avanzada en alcanzar el hito, según sus patrocinadores. Él se llama Kenichi Hori, uh-huh, y llegó al estrecho de Ki. Esto está frente a la costa occidental de Japón. Y completó su viaje transpacífico en 69 días. Sí. Zarpó en marzo de un puerto de yates en San Francisco y llegó el sábado. Este es el logro pues más reciente de este aventurero, que tiene 80 y pico de años. Es que tiene un montón de años. Han de pasar eso. Y en 1900, él ya había hecho muchas otras cosas. En 1962 se convirtió en la primera persona en el mundo en completar con éxito un viaje sin escalas en solitario a través del Pacífico desde Japón a San Francisco. Entonces, lo que hizo fue el regreso. Exacto. 60 años después, Hori repitió el camino en sentido contrario. Y bueno, él, digamos que lo que le dice él a Los Angeles Times es que por supuesto está cansado, pero que para él era su meta más importante. Exacto, está cansado, pero feliz. Él escribió además un blog y cuando llegó, pues que por favor mírenmelo, ¿cómo puedo decirlo? Como después de que llega el viaje se pone a escribir en el blog cómo le fue. Claro. Divino. ¡Wow, divino! O sea, no, qué locura. Entonces la madrugada del sábado él empezó a contar que su velero se llamaba el Suntory Mermaid III, que estuvo remolcado varias veces, pero que igual pues le ayudó mucho el clima. y que espera romper récord e inspirar a otros navegantes que quieran hacer hazañas de este tipo. Bueno, lento y fácil, es verdad, cosas que se disfrutan lento y fácil. Bueno, Emilio, música. Listo, vamos entonces ahora a continuar con Ronnie Jordan, un gran guitarrista de jazz y una versión que hizo muy especial del clásico más famoso de Miles Davis, una canción que Miles originalmente grabó en su legendario álbum Kind of Blue del 59. Aquí está So What. Registramos las 7:11 minutos 27 segundos y vamos con el mejor investigador de la radio, el señor Santiago Ángel Villalobos. Muchas gracias. Qué pena, Santiago, esta presentación, pero para mí es la segunda mejor del programa. La primera son los aperitivos. Y la segunda, ¿cuál fue que hablamos ayer, Nico, que es buena? ¿Cuál? El dorado. No, no, la de cómo se la de charcháchara. Eso es la de los aperitivos. Sí. Ah, okay. Ah, no, la de la cháchara es brutal. Muy buena la de la cháchara. Usted está en el número 3, Santiago, en calidad. Yo le corregiría a Orlando en la presentación porque dice, porque está transmitiendo desde Kiev, le faltó la B. Orlando, Kiev. Hay un error de producción. De, sí, me parece que hay que corregirlo. Pero pronunciación, si dice, no, si dice Kiev, clarísimo. Dice Kiev, clarísimo. No. Cuando hace largo... Dice que no, dice que no, no. Pongámosla, claro, por favor. Pongámosla. En los pero oigamos. Noticias. Pero oigan despacito. Porque las noticias que se yo dicen, tengo ese guardado. Pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. Lo siento, Santiago. Tiene síntomas. Otra y vez. No, no. Se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. Es negativo. Un minutico, negativo. Pero oigamos ya de aquí porque le faltó. ¿Puedo dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Es el primero. Los cuatro que hacen son buenísimos. Uy, oiga, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues que se le disparó el delay a Santiago. Pero no, es el de Orlando Largo, no más. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante. El primero está mal. Pero es que permítame decirle que podríamos haber dejado la parte del final, ¿no? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí... con ese delay. La B no suena. La B no suena. Claro que suena. Me encanta la controversia, pero en cualquier caso yo creo que no es necesario escucharla otra vez. Pero sí suena. No, pero oígala Orlando en privado y hay que hacer la V más. Kiv. Creo que hay que no, no, no. Las de Kiv delay están perfectas. Yo soy productor de radio y yo sé y yo insisto en que hay cositas que Orlando puede hacer solito porque es la voz de Kiev, no más. Pero hay que guardar las pistas. Kiev. No, pero ahí está impecable. Kiev delay. Se ve muy, se escucha muy bien. A mí no me parece impecable, por eso estoy sugiriendo sí, a mí una revisión. Pero Nicolás no tiene por qué estar allá, porque es un tema de neto, un tema de producción, Nicolás. No, parece? Pero yo hice parte de esa producción. No, pero el que... Tú fue el productor general de esa... No, usted es el director de este programa. Es imagínese, hasta peor. Director, productor, mejor dicho, ¿qué más hago? Pero si quieren podemos reestructurarla toda, de principio a fin. Política, creo que no va a pasar. No, no, no, está muy buena, no, solamente tampoco, la B que suene Santi. Un poquito. Porque además es, y transmitiendo desde Kiev, solamente el Kiev con la B. Por favor, a ver, Santiago, no yo bueno. Sé, mi amor, pero vamos a tratar de mejorar esa belleza, que se vuelva súper divina. A ver, Santiago, ¿cómo estás? Bien, querido director, todo en orden. Buenas tardes, buenas noches para todos. Entonces, voy a comenzar contándole de lo que está pasando en este momento en el Congreso de los Estados Unidos, porque se está debatiendo las medidas que van a reformar el porte de armas en los Estados Unidos y especialmente los rifles de asalto que son usados en las guerras. En la Cámara se acaba de aprobar, en efecto, que solamente puedan comprar rifles de asalto las personas que tengan 21 años, una medida que hoy está vigente en los Estados Unidos a partir de los 18 años, y se prohibió que las grandes municiones que se usan para estos rifles que están usando en Ucrania, pues no puedan estar en el mercado estadounidense. El problema es que esto es en la Cámara. Y para que haya una reforma, pues tiene que también pasar en el Senado, como sucedería en Colombia. Y en el Senado necesitan por lo menos 60 votos, eso es decir, una buena parte de los senadores republicanos que no van a votar en favor de esa medida, porque por supuesto ya conocemos que, entre otras, son financiados por las federaciones pro armas en Estados Unidos y la Federación del Rifle. Luego, difícil, porque ha sido la intención del presidente Biden de los últimos días, con unos discursos muy profundos del presidente y de la vicepresidenta. Y hoy lo importante de esta noticia es que en la Cámara los padres de los niños que fueron asesinados en este tiroteo en Uvalde hablaron. Y una de ellas dijo en lágrimas: yo entiendo que aquí hay algunas personas y algunos políticos para los que los niños son menos importantes que las armas. Pero hoy les pido, entendiendo lo que le sucedió a mi hija que murió, pues que progresemos y se dé esta reforma. No va a pasar. Pero pues es la noticia en los Estados Unidos, Jaime. Bueno, mío, ¿qué ha pasado con...? ¿Qué es lo que iba a preguntarte? La política. De la política, ¿cómo va tu tracking? Que no, nos contaste hace poco que Petro está arriba, pues mínimo, pero está arriba. Sí, hoy le sacó un punto por primera vez en estos 8 días del tracking electoral a Rodolfo Hernández. Es una noticia importante porque en el tracking, en el primer tracking que hicimos, que hizo K3 para todos los medios de la organización Ardila Lule, Rodolfo Hernández comenzó muy arriba, comenzó en 52 y Petro en 46, una distancia que, como les dije y como era, pues estaba en 7 puntos. Hoy Petro superó a Rodolfo Hernández y el análisis es que hay unos sectores especiales que van a determinar la segunda vuelta de acuerdo al tracking electoral que se hace con entrevistas a 1,000 personas todos los días. Mire, Jaime, el grupo del uribismo, especialmente en Antioquia, en donde Rodolfo ha perdido unos puntos importantes, y eso tiene unas explicaciones, y es que Rodolfo Hernández ha dado unas declaraciones un poco agresivas en contra del voto del uribismo. Dijo, por ejemplo, que él no iba a hacer campaña con el expresidente Uribe porque el expresidente Uribe había muerto en las elecciones y nadie hace campaña con un muerto. Y esas declaraciones ¿qué pasó ahí, Nico? Nico, ¿qué pasó? Eso dijo Rodolfo Hernández. Sí. Dijo: yo no hago campaña con muertos, y el uribismo murió el domingo. Entonces, hay mucha gente en el uribismo que se ha sentido maltratada y dice: ah, bueno, perfecto, entonces nosotros no vamos a votar por Rodolfo Hernández si no nos quieren ahí. Y votamos en blanco o no votamos, porque el maltrato pues tampoco. Entonces ha empezado a perder un grupo importante del electorado de Federico Gutiérrez en Antioquia, eso muestra el tracking. Y también el golpe en el electorado de las mujeres en los últimos días fue muy importante. Perdió 10 puntos en el electorado de las mujeres. ¿Y por qué? En esta semana. Las mujeres, por el tema de todas esas historias que le achacan. Sí, pues no es que le achaquen. La verdad es que él ha tenido unas salidas en falso, hay que decirlo. Ha tenido, es parte sabía y parte. Sabía de una con la esposa, pero no más. Es parte y parte. Ha habido, por supuesto, una campaña de todo el aparato de difusión del pacto histórico de desprestigio y de descontextualización y de tergiversación de lo que ha dicho Rodolfo Hernández, pero también es cierto que pues, él ha dicho unas frases y unas afirmaciones que son muy controversiales. Por ejemplo, negó la relevancia del feminicidio en la ley en un debate en una universidad, y ese video rodó por estos días, y pues para los estudiosos de los temas de género y de los crímenes de para género, los estudiosos evidente. Para la competencia de votación, o sea, para la contraparte también. No, pero si usted le pregunta a un académico que ha estudiado en Colombia los crímenes de género, le va a decir que evidentemente el feminicidio es necesario en la ley para castigar con diferenciación los homicidios a las mujeres, los feminicidios. Y Rodolfo Hernández dijo que no. Sí, me permite poner otra sección de los originales de un tiempo atrás que se llama Dar Papaya, ¿era, Orlando? Creo. El onceavo mandamiento. A ver, papá, póngala para que... Esa es buena. Pero yo no soy papá, que quiero para ti. Bueno, sigamos. Tengo una pregunta, señores. Pero la voy a hacer en contra de la dicción que voy a dar o el término que voy a dar porque es de Nicolás y no me gusta. Uh-huh. O sea, la blanconeta está creciendo. Sí, me gusta que se haya pegado la blanconeta. No me gusta. La blanconeta, claro. La blanconeta tiene un análisis interesante. Por supuesto, la opción está en la tarjeta electoral, ha estado en las últimas elecciones y no tiene ninguna incidencia real en la votación de segunda vuelta. Yo sé, explicado muy bien. Pero ¿qué tal que hayan 2 millones de votos en blanco? ¿Es significativo o no va a pasar? No. No, eso no va a pasar. ¿Ganaría Petro, cierto? No, es que puede superar el voto en blanco a Rodolfo y a Petro. No importa. No tiene incidencia en la segunda vuelta. No, pero creo que es como que si ganara el voto en blanco en segunda vuelta, gana el que tuvo mayor votación en la primera. Sí. No, gana pues, el que tenga mayor votación de los dos, luego del voto en blanco. El voto en blanco no estoy no preguntando si el voto en blanco va a ganar, sino de pronto hay 2 millones de votos en blanco o no la ves. No, eso no es posible, pero seguramente pues sí. Eso va es a un haber... sueño de la blanconeta de Nicolás. El que maneja el camión de la blanconeta, que es unas patinetas blancas que bien. Nicolás tiene una tractómula y él le sabe cambiar las llantas, las 12 llantas. Dime. Ah, okay. Pero mire, sobre el voto en blanco hay un análisis que es importante. Es legítimo y por supuesto es una expresión de protesta por que no se sienten representados los ciudadanos que vayan a votar en blanco por las dos únicas opciones. Sin embargo, el análisis sobre el voto en blanco es que a quien más le conviene que crezca el voto en blanco es a Petro. Sin duda. Porque Petro no tiene de dónde crecer si es, a menos de que sea con una parte del centro que ya la tiene y que no le va a representar una votación masiva, o con el electorado que no votó y que va a ser muy difícil que vote y que se reduzca la abstención de la primera a la segunda vuelta. En cambio, Rodolfo Hernández sí necesita a las personas que todavía están inquietas y que están dudándolo. Luego, votar en blanco al que más le conviene hoy es al candidato Gustavo Petro. Bueno, muchas gracias. Lo voy a invitar al arepaso que viene y espero que nos acepte participar simbólicamente, si no le molesta, porque es muy divertido. Sí, señor. Bueno, sigamos. ¿Qué más hay? Es que no ha dicho nada, Santiago. Bueno, le tengo hoy dos datos políticos importantes. Hágale. Usted recuerda que el senador Ariel Ávila pues fue el jefe de debate de Sergio Fajardo, ¿no? Y que su emblema en la jefatura de debate fue hacer una campaña antifico. Y el senador Ariel Ávila recorrió el país, de hecho fue a un evento de Federico Gutiérrez a denunciar los clanes políticos que estaban acompañando a Federico Gutiérrez, hizo unos eventos de pedagogía. Y luego de que perdió Fajardo... Le voy a contestar la pregunta de si yo recuerdo. ¿Usted cree que yo recuerdo eso, Santiago? Bueno. No. Por supuesto que no lo recuerdo. Por supuesto no lo recuerdo. Entonces le doy contexto. ¿Por qué voy a decir mentiras? Mire, Ariel Ávila es un senador importante por su votación, un senador electo en el Partido Verde. Se está estrenando en la política en el Congreso de la República. El problema es que hay una incoherencia un poquito evidente en el lugar en el que está, porque él ha construido su carrera académica, ha sido investigador de Paz y Reconciliación y otras organizaciones en investigar los clanes políticos en Colombia. Bueno, ahora está compartiendo equipo de trabajo con Gabriel Calle, que ayer Alfonso Prada estuvo en un evento de campaña en Córdoba. Gabriel Calle fue denunciado por Ariel Ávila por tener vínculos con Odebrecht en Montelíbano, Córdoba, y hoy el hijo de Gabriel Calle, que se llama Gabriel Calle, es el gerente de campaña del Pacto Histórico en Córdoba. Ayer estuvo en un evento con Alfonso Prada. Ariel no ha dicho nada. Y otro personaje importante, que es el primo de la que podría ser la primera dama del país, Verónica Alcocer. Y se trata del señor Mario Fernández Alcocer. Fue denunciado por Ariel Ávila y por su fundación por parapolítico y adhirió a la campaña del Pacto Histórico. Luego, pues Ariel hizo una campaña antifico y hoy está un poquito enredado con esas adhesiones. Pero bueno, ese es nuestro dato político de hoy. Vamos a ver qué pasa con las adhesiones futuras en los próximos días, Jaime. Bueno, pues si les parece... Tengo un arepaso muy especial. No sé si les parece oportuno convidar a Santiago. Es una pregunta. Claro, invitado de honor. No sé qué opina Nico, se siente maltratado. No, me parece impecable que participe. Si se lo gana, Santiago. Me pido el punto de Santiago. Eso lo tenemos que negociar. quería proponerle a Santiago que si llegara a ganar, done el punto. ¿Ustedes qué opinan? Sí, me parece perfecto, yo me lo pedí. ¿Quién va de últimas? ¿Orlando? No, yo. Mónica. Uy. Sí, Santiago, o sea. Ah, bueno, perfecto. Pilas. Nicolás también podría tomar una decisión brutal que espero que diga ya, y es que a usted no le dan limosna, opina. No, de pronto Santiago es generoso y... ¿Para qué? Vamos a ver. Está sólido. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana, antes de que el señor, si llegara a ganar, que lo veo absolutamente improbable, done el punto? ¿Cómo está el arepaso? Mónica tiene menos 11 puntos. Yo tengo menos 8, Orlando tiene menos 6 y Nicolás tiene 7. Si les parece una cancioncita para aliviar un poquito el la tensión y el estrés, ¿sí? Y que todo el mundo se relaje y todo eso, y volvemos con el arepaso de una después de la canción, más los compromisos comerciales que hayan, por favor, gracias. Listo, entonces vamos con Antonio Carmona, que recordemos se hizo muy famoso con el grupo Ketama. Y esta canción fue una que él hizo en su segundo álbum en solitario, que se llamó De Noche. Y tiene invitada especial a Nelly Furtado. Esto se llama El Camino de los Sueños. Bueno, Santiago, tiene que hacer una espera a varias cosas. Voy a leer los últimos dos tweets de hoy. Antes invitándolos a ver video, no sé qué, de Instagram de Cocosete, Cocosete Cat, Cocosete con doble T, es muy bonita y tiene que ver con una mochila guayú y sale muy bonita. ¿Ya lo viste, María Juli? Ya vi, sale Cocosete y Cat. Y Cat. Pero sale bonita Coqui, ¿no? Sí. Las dos salen preciosas. Carlangas. Por si siempre pienso en carnal, que no sé, tengo un momento. Tranquilo, está como los... A la pregunta, Nicolás. ¿En qué situación o momento te sentiste totalmente inútil? Bueno, Nico, va a leer dos cosas bastante polémicas. Bueno, dele, dele. Me sentí inútil al ver la hermosa rubia con aspecto de Margarita. Uh-huh. Aquella vecina que vi alguna vez, la vi teniendo sexo con su perro. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, o sea, ¿sigo o no? No, dele, pero es que también no espere que no haga uno nada, pues. ¿Usted qué cree? ¿Es que somos de metal? Carlangas. Me sentí inútil al ver la hermosa rubia con aspecto de Margarita. Ah. Aquella vecina que ve alguna vez, la vi teniendo sexo con su perro mientras ella lo enjabonaba, no, pero ¿qué es eso? Aquella cálida mañana. Y yo veía mi mano derecha y mi amiguito se reía. No, Tanico. No, hombre, tranquilo, 0-1. ¿Pero qué pasó ahí? Uy, no, es que está muy pesado. No entendí nada. Me sentí inútil cada domingo que veo salir a mi vecina en ciclovía con su esposo, septogenario, 40 años mayor que ella. No puedo opinar nada. Y veo que me mira con ojos inocuos, inicuos, conspicuos. Qué mujer tan mal atendida por el inútil de su esposo. Inútil él e inútil yo. Me siento todo un Cocosete. Lindon Caicedo. 5-9. Bueno, ya. Eso es como todo. Yo creo que ya tiene ganador. Sí, yo creo que Lindon Caicedo. De lo que he visto, me gustó mucho el de Lindon Caicedo. Bueno, pero pues si quiere ya, antes de eso... Vamos a cumplir unos compromisos comerciales y vamos con el último arepaso en que participa el señor periodista investigador de gran nivel, Santiago Ángel. Muchas gracias. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço. Si ela soubesse que quando ela... No deja de ser la mejor sección para mí del programa. Pues sé que tú, María Juliana, piensas muy contrario, ¿no? No gustó mucho de ella, la verdad. ¿Te parece ordinaria? Rayando con la ordinariedad absoluta. ¿Pero quién? Orly. Particularmente Orly. Pero ella confesó, o sea, hace unos días. No. Ella confesó hace unos días que también se contonea, ¿no? Nico le preguntó, Dios, que una cosa no quita la otra. Claro que me contoneo. Contonea para que la miren. Claro que me contoneo. Nico, mire cómo se contonea. quedan muchas preguntas, muchos interrogantes y muchas incógnitas. Santiago, ¿estás? Sí, señor, los escucho. Bueno, voy a leerles una entrevista que le hacen a un señor que se llama Marcelo Hernández. A ver, ¿qué dice Marcelo? Póngale mucha atención que este le haré paso. Tengo 77 años, nací en Quito, Ecuador, y vivo en Nueva York desde 1964. Uh-huh. Soy barman. He servido 50 años en el Oyster Bar en Grand Central Terminal Station en Nueva York. Estoy casado, tengo dos hijos, dos nietos, de política no hablo, de creencias son mías. Y en estas preguntas vendrá alguna pregunta para que todos respondan en 20 segundos. Un consejo para ser buen barman: jamás hable de política. Y de religión, lo mismo, dice nuestro amigo Marcelo Hernández. Ok. Es ecuatoriano, pero es pues, súper neoyorquino. Sigo con la entrevista. ¿Y de qué hablamos? Trago mediante, y dice, de todo lo demás. Barman, bartender, cantinero, mixólogo. Y nuestro amigo dice, barman, el mixólogo inventa tragos, es el barman el que cura almas al servirlos. Sí. ¿Qué almas? Doctores en psiquiatría, se acodan en mi barra, les doy trago y los curo. Soy doctor de doctores. ¿Cuántos años lleva así? 55 años en Nueva York, la mayoría en el Oyster Bar, en la estación central. ¿Nueva York se la puso fácil? No. Pero ya lo decía Frank Sinatra. Si triunfas en Nueva York, triunfarás en cualquier parte del mundo. Y usted triunfó desde el día que empecé en el Oyster Bar, en mi ambiente. Además, yo impuse la siesta en Nueva York cada mediodía. ¿Qué cóctel estaba más de moda hace 50 años en Nueva York? El Gilbert Gin, tres partes de ginebra y una de vermut seco, que evolucionó hasta 10 partes a una, que es el Dry Martini. Habrá oído muchas conversaciones, un barman oye, pero no escucha. Discreción, es la virtud suprema en este oficio, nunca menciono nombres propios. Ni los clientes habituales, los llamo por su nombre de pila más su alcohol predilecto. Tom Valentine's, no. John Stolichnaya, ¿y así? Ídolo. ¿Todo es ocio o hay también negocio? Miles de negocios se han cerrado en el Oyster Bar en la tercera servilleta. ¿Tercera servilleta? Una por cóctel, primero unos apuntes, segunda unas cláusulas, tercero para la secretaria con orden de pasarla a limpio. Vamos bien, ¿no? Sí. Sólido. ¿Tiene algún cóctel de creación propia? Sí, y le llamo En Mi Patio. En vaso alto, hielo triturado y vierto vodka con zumo de pomelo y tónica y un trocito de lima. ¿Cómo definiría su trabajo? ¿Sabes cuándo empiezas? Y nunca cuándo terminas. ¿Habrá servido a celebridades en su barra de Oyster Bar? Andy Warhol, Harrison Ford, Liza Minnelli, Anthony Perkins, Marlon wow. Brando, Cantinflas... Que no hablaba nada de nada del señor Cantinflas, ¿no? Ok. Yeah. Unas últimas enseñanzas, don Marcelo. Orlando, hay que agarrar a este por si acaso. Don Marcelo Hernández del Oyster Bar de Grand Central Station. Hay que estar alerta con la luna llena. Las personas cambian por ariscas o apegadas. Cuidado, barman, que pasarán cosas. Y le preguntan, ¿por qué es un local mítico? Y el tipo contesta, ¿cuántas ostras diarias vende el Oyster Bar de Grand Central Station? Quisiera que me contestaran, ¿cuántas ostras diarias vende este local? A ver, pensamos. Se acabó el tiempo. Tú tienes mi WhatsApp, ¿no, Santiago? Para que contestes por ahí. Mucha suerte para todos. ¿El menos uno también lo puede ceder o es muy fuerte? No. Yo creo que me parece justo que lo pueda ceder también. Listo. Bueno, sí, sí está. No, pero ¿cómo sabemos que es para nosotras? Que lo ceda, que lo ceda. Yo lo cedo. Y sí, yo creo que es evidente a quién se lo voy a hacer. Pero no. Obvio. No me obvio. Cabe la mínima duda. Y yo estaría de acuerdo que se lo cedieras. La verdad que no. Ay, ya María no. Juliana, 1500 ostras. Nicolás, 700. Santiago Ángel. ¿Cuántas puso Santiago? Santiago. 400. Sí, siempre en Santiago, delay. Santiago vende más. Siempre en delay. Vende más las ostras ahí en el en la playa en Santa Marta, un morenito ahí con limones. Con Caracas venden más. Usted puso 700, señor. Orlando Rivera, 2500. Y la señorita Mónica Martínez, 70.000 ostras. Uy, qué gestión. Un poleo de ostras. Sales malitos de la barriguita todos los días. Moni le puede ceder. Moni le puede ceder el menos uno a Santiago. Camionados de ostras. O sea, Grand Central Station. No, qué atosigada tan berraca. Son super camionados y super exitosos. ¿Cómo no van a tener 70.000? ¿Cómo no? Diablo, qué atosigada, yo. Moni, con todo el PIB estadounidense de ostras. Eso hay que echarle al cárcel. Tienen, no, saltinas como un berraco para cortarle a uno el sabor. Si cada una de esas ostras fuera una persona, con eso llenas el estadio River sin wow. problema. No, estaba haciéndole la cuenta a Mónica porque yo creo que merece un maltrato mayor. Porque de acuerdo a ella, si hay en promedio un consumo de 6 ostras por cada Uy. Persona que va al restaurante, se están atendiendo a 11.700 personas. ¿Muchas? Al local le caben 300. Claro, menos dos claro, para Mónica Martínez. Imaginaba que era un local muy, así gigante, tipo mall. Muy berrión dólar. Es como que Marcelo lo vendió, como si fuéramos dicho... ¿Qué petróleo? Es en una estación de tren, sí, Mónica. No, no, toma él, toma él. La bodega, la bodega de la ostra. Marcelo es un gran vendedor del lugar donde trabaja. No hay petróleo, sino ostras. Y tener 70.000 frescas diarias, hijo del diablo, Raco el pescador. ¿A cuántos pescadores les tocará contratar? No, yo soy no, mucho. ¿Y cuánto les cuesta esa pesca, Nico? Menos uno que no se puede entregar a Santiago Ángel porque puso 400. Debut y despedida no para Santiago. Es mejor no volverlo a invitar. Sí, debut y despedida para Santiago, ¿no? Yo sé que estuve cerca. Cerca. La correccional. Pero vamos a dejar a Mónica solo con menos uno. El menos dos de pronto es menos uno. Exagerados, es un poco fuerte, pero menos uno. Pero sí pusiste ¿oíste? Un estadio de gracias, ostras. Gracias, Jaime. Eres muy amable. La respuesta correcta son servimos 10.000 ostras. Mm. Ah, pero ¿vieron? No estaba tan lejos. Quiero... Mira que no. No, la verdad, no estaba tan lejos. No, yo pensé que iban a decir, no sé, 2.000. Yo también. Que Mónica mira que tenaz. No estabas tan mal. No pensé. Marcelo Hernández, lo quiero, Orlando. No, no lo va a hacer. A Santiago. Uno para Mónica y para Santiago. Por eso, ya, y dijimos que lo podía ceder. Sí. No. Que no ah, no. Ah, bueno. Pero eso mejor dejemos, Jaime, que lo dije que antes de leer los resultados porque ni sabía. Eso mejor dejemos que Santiago siga con las noticias. Solo de él. No, doraditas. Pero... Yo creo que son los arepazos realmente. Pero ustedes quieren de verdad Santi, que Santiago para que veas sea el menos cómo uno? Es la cosa. Quieren que Santiago no sea fácil, ceder, no es fácil. ¿No? Yo sí quiero que lo sea. Y Nicolás, mágicamente. Ah, siempre. Bueno, y él lo quiere ceder lo que él quiera, como invitado. No, ¿tiene? Orlando, ¿quieres que Santiago lo sea? Que lo sea, a ver qué tan varoncito ¿y es. ¿Y tú, María Juliana? Sí, me parece un ejercicio divertido. ¿Y Nicolás? Yo sí, también estoy de acuerdo. Bueno, Santiago, no seas tan predecible, tírate. ¿A quién le cedes el menos uno? Mi menos uno es para... El señor Orlando Rivera. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Es en serio? ¡Lo sabía! Miren la Santi, cara que quedaron todos. Santi, sí. Sí. Y Orly, pero solo Santiago. Orly, pero ¿por qué lo gritas? Ahí lo vi bien el Santiago. Ídolo Santiago. Orlando, Marcelo Hernández, Batman, periódico La Vanguardia sí, de Barcelona, lo quiero. Por favor, fácil. Tranquilo, señor Santiago. Bueno, ¿cómo queda, el arepaso, María Juliana? Tranquilo. Bueno, pues Mónica queda con menos 12 tranquilo. Puntos. Yo quedo con menos 8. Orlando con menos 7. Y Nicolás, la antípoda, con 7 puntos. No entendí nada. ¿Me puedes repetir los puntajes que no me dejaron oír? Mónica tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 8, Orlando tiene menos 7 y Nicolás es la antípoda con 7 puntos. Bueno, Santiago, muchas gracias. Sí, no, mañana usted. Hablamos, ¿te parece? Sí, señor. Bueno, firme siempre. Bueno, Nico, ¿quién ganó el Twitter de hoy? A la pregunta. Bueno, a la pregunta, ¿en qué situación o momento te sentiste totalmente inútil? Y el ganador del día de hoy fue Lyndon Caicedo, que dijo: me siento inútil cada domingo que veo salir a mi vecina de ciclovía con su esposo septuagenario, 40 años mayor que ella, y veo que me mira con ojos inicuos, conspicuos. Qué mujer tan mal atendida por el inútil de su esposo. Inútil él. Ay. E inútil yo. Me siento todo un cocosete. No me parece bueno, que... Bueno, muchachos, sigamos al final a las 8 en punto El Sabor de la Noche y despedimos con música, por favor. Listo. Ya abajo, hija, ya abajo, que me está esperando mi hija ya en el carro. Ya abajo. Los espero a las 8 de la noche con Alan Parsons, su nuevo álbum en vivo desde Tel Aviv. Mientras tanto, George Michael, Freedom.